comerciales. Recuerden que estamos transmitiendo en directo desde plataforma la final del laboratorio Crea Tus Medios en creatusmedios.hotglue.me. Yo no puedo decir hotglue, tengo que decir hotglue.me. Ahí encuentran como tutoriales de las cositas que hicimos, algunas otras como para hacer nuevas. Y también como registro de todo lo que sucedió. Oscar, corta. Gracias. Corte otra vez. ¿Listos? ¿No? ¿Sí o no? Espere y abro, dice. Bueno, sigue otro proyecto ahí radiofónico. Hay una cosa chévere que pasó durante el laboratorio y es que tratamos de cultivar la idea de el proyecto radiofónico, que consiste en que un grupo de gente se reúne en torno a un tema o a una idea o a un interés de comunicación y produzca, y que ni siquiera ese proyecto radiofónico tiene que ser la radio completa, sino que una radio completa se llena de un montón de proyectos radiofónicos, como que para poder tener esa parrilla de programación de 24 horas interesante y que no sea un playlist ahí como que andando solo, toca tener un parche grandototote, decimos nosotros en Cali. Entonces, eso fue lo que tratamos de hacer también ahorita, como de fomentar los colectivos, los proyectos radiofónicos colectivos que se integren además en una emisora. Eso quería decir. Y dicen, listo, hacemos una prueba. Manes saben mucho de radio, ya dicen que nada de pruebas, que eso todo para arriba. Al aire en 5, 4, 3, 2. ¿Estás cansada de comer lentejas? Ay, no, mamá, ¿otra vez lentejas? Pues ellos no tienen nada que comer. En cualquiera de estas canecas, usted mira y sabe que por venga por la noche irá. Vea 4 o 5 ñeritos surcando en la lavaza. Según el DANE, en Bogotá aproximadamente hay 10.738 habitantes de la calle, comúnmente llamados indigentes o desechables. Pero, aparte que el Estado no se preocupa por ellos, usted, ¿por qué no les da la mano? Pues primero que todo, porque ellos mismos roban, nos roban en la calle, nos hacen daño, porque a veces hasta asesinan personas por ir a robar un celular, por ir a robar. Sí, hace poquito unos indigentes me robaron. Claramente gente que lo necesitara, que viera la posibilidad, que pudieran salir de esa de la situación en la que se encuentran, sí lo haría, el resto no. Existe una actividad llamada Aguapanelita. Esta consiste en compartir agua panela caliente, un pan y mensajes a los habitantes de calle. Todo esto porque un día el psicólogo Adolfo Castañeda y el músico Marco Puentes pensaron que los habitantes de calle deben de ser reconocidos dentro de nuestra sociedad. Hace unos 8 o 9 años, más o menos 9 años, con un amigo nos sentamos a, como uno habla normalmente con cualquier persona cercana, hablar un poco de la problemática de la ciudad, del presidente, esas conversaciones como muy clásicas. Y en ese ejercicio resultamos hablando de la situación de pobreza en la que se veían ciertas cosas aquí en Bogotá. Y hablamos de la posibilidad de hacer algo, porque como que siempre todo el mundo dice pues que nada, situación, que le echa la culpa al presidente, o más en esa postura. Y hablamos de hacer algo a cambio y arrancamos de inmediato. O sea, la siguiente semana nos estamos poniendo de acuerdo a ver cómo podíamos hacer algo específicamente con la población que habita en calle. Es difícil que las personas tengan algún contacto con el indigente. Sin embargo, Adolfo con su grupo de amigos salen en las frías noches de Bogotá a dar más que comida, un abrazo que genere mucho calor humano. Un agradecimiento, un Dios lo bendiga, es algo que a nosotros nos alimenta el alma, nos alimenta el espíritu. ¿Y todavía estamos pensando en la moda y quejándonos siempre lo que tenemos? Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan pegada. Porque mire, soy de la calle, me llamo Carlos Rodríguez, tengo mis hijos, tengo 48 años y 7 en la calle. No me pesa haber conocido la calle, pero tampoco se la deseo a nadie. A pesar de todo, este grupo de personas dejan atrás la moda y los sábados de rumba. para hacer pensar a los habitantes de la calle que hay personas que en verdad piensan y se preocupan por ellos. Hay gente todavía buena que tiene un buen corazón y se sienten capacitados de venir a esta parte tan peligrosa a compartir un bocado, un pedazo de pan. Hasta el odontólogo Mauricio Morales deja unos minutos su consultorio para ser parte de la actividad. La idea es poder darles un poquito de amor, que sientan que son importantes acá para los demás, que sientan que existe. Cualquier persona puede colaborar con la fundación. Acá no se piensa en religión ni en color, solo en que todos somos parte de una sociedad. Por eso, a pesar del invierno que se está viviendo en el país, siempre hay una huepanela caliente para entregar. Esta noche no aguanto frío. Acabo de recibir la merienda, el agua dulce, la bolsita con pan, la cobija para cobijarme por la noche. Pero, ¿hasta dónde quiere llegar Adolfo? Voy a ponerlo en una frase sencilla. Muchas veces cuando volvemos, la gente dice, oiga, nos fue bien hoy porque repartimos 600 porciones en el centro. Yo me pregunto si nos fue bien. Yo creo que sería más rico volver y decir, no pudimos repartir nada porque no había nadie. Es decir, que uno lograra ver que esa población desaparece. Y no porque los extermina la policía, ni porque los movilizan a otras zonas, sino porque realmente esos anillos de pobreza se van extinguiendo, porque van teniendo otras posibilidades. La Fundación Agua y Panelitas aporta a la vida de los habitantes de la calle. Tal vez no les calmen el hambre y no los saquen de las drogas, sin embargo sí contribuyen al reconocimiento de quienes muchos llaman locos. Por eso del corazón y con el frío en su cuerpo, lo único que ellos pueden decir es... Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta. Bueno. Bien, ahí tenían algo de lo que se hizo. Habíamos hecho una primer maqueta el miércoles en este laboratorio y luego ayer como que a partir de eso se engomaron más con el Audacity y hicieron otra cosita más interesante que fue lo que acabamos de escuchar y que ya tiene más adornos, más música, más de todo bacano. Pero hoy no vinieron todos los compas del grupo, vino el compañero y yo. Sí, básicamente la intención fue como entrar a ver cómo funcionaban las herramientas, tanto las de edición, de montar, digamos que no entramos a hacer riesgos grandes con la producción, con el programa en sí, por eso de alguna manera eso es un programa, entre comillas, un poco formal, pero digamos que el tema nos gustó por las grabaciones que se tenían en un barco de entrevistas de la gente que habita la calle y que de alguna manera pues tiene muchas historias que contar. Entonces, ya para una próxima haremos programas más atrevidos desde lo técnico. Por ahora yo creo que fue un gusto haber entrado como a cacharrear con todos estos elementos, todas estas herramientas y nada, gracias por el taller también, muy chévere, el laboratorio. No, gracias a ustedes, bravo. Aplausos, cariño.